Estás escuchando En la Otra Oreja. Y tenemos muchos saludos. Uno es a Mary Labra y al comandante, comandante Dante. Su hijo, que están escuchando La Otra Oreja. A Guilla y Aurora, que bailan mucho de los temas. Y le pedimos a Jorge de Villa Crespo que baile al... que si no bailó con Calle 13, no entró en calor, ¿no? Bueno, Gabriel Cabrejas, muy bueno. Compartimos a músicos de acá, también eso es tener otra oreja. Emociona también, dice Gabriel Cabrejas. Bernie, que nos está escuchando. Sonia, Susan... Andrea Bush, también de Mar del Plata, Capoma, Cristina, Gigi, Mary Roldán, Gladys Galván, Eleonora Aubel. Hay una mecánica de cabecera, una psicóloga, que está escuchando desde Buenos Aires. Carlos Prada, Violeta, Isa, Carmen Capdevila desde Neuquén escuchándonos, Franco Biongiovino de Mar del Tuyú, Fernando López, Marina desde Mar del Plata. Bueno, Jorge dice, ratifica, dice que entró en calor con Calle 13. Bueno, y ahora vamos a escuchar a unos tipos, unos cubanitos. Unos cubanos. Sí, eso es. Sí, exactamente. ¿Te gusta, no? Algo de... En homenaje al Che Guevara. Sí. Bien, bueno. Vamos a escuchar 14 verbos de junio. 14 verbos de junio por Guevara. Entre ellos canta Karel García, Aurora Feliú, Vicente Feliú, Pepe Ordaz y otros tantos cubanos. 14 verbos de junio por Guevara. En la otra oreja. Roja semilla que América alumbró, limpia baja de la higuera, la sangre de flor de escuela de tu voz, humana que muda en muerte más se alzó. Verde Cristo del olivo de la sierra, oración del oprimido, disparos de comunismo que se acuerdan del olvido de los pobres de la tierra. Guevara, Guevara libre, Guevara entero, Guevara piel de guerrilla, Guevara quimera en vuelo, Guevara, carne de ejemplo, mano de obrero, Guevara, letra y destino, Guevara, recuerdo y duelo, Guevara, Guevara, tiempos, Guevara, nuevos. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo es el Che. Tan rosarina y cubana tu montura, cambia el asma por las balas, larga mochila de hidalgo la aventura, que a la estrella de tu frente puso alas. Serénese que usted va a matar a un hombre, al asesino dijiste, la herida que pare sueños no se esconde, cuando agranda los cimientos de su estirpe. Guevara, utopía al hombro, carisma al fuego, árbol del pan de los hombres, niño con luz de alfarero. Quedará visión de rumbo, quedará puerto, latido de sacrificio, precipicio a los sinceros. Quedará, quedará tiempos, quedará nuevos, quedará millón de rostros, rostros de pueblo. Gran Guevara de los Andes, que anima el crecer de un credo. Guevara, salud del mundo. Guevara eterno. Guevara, fe de justicia. Guevara, futuro en juego. Guevara, Guevara tiempos. Guevara nuevos. Guevara, Guevara tiempos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y Sonia nos avisa que este viernes, se hace, el viernes 2 de julio, se hace una actividad en conmemoración del 28J, ¿no? Del Día del Orgullo. Aquí en Mar del Plata se reprogramó por cuestiones climáticas. Cómo sopló el viento, la lluvia y el frío aquí, todos juntitos en Mar del Plata. Y hacemos responsable al Estado por la aparición de Tehuel, ¿no? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. A las 14 horas, expresiones artísticas. A las 16, movilización desde Luro y Mitra, aquí en Mar del Plata. Bueno, aquí estaremos porque se ha postergado mi viaje a Colombia. Así que les decimos a los compañeros de Contagio Radio que no vamos a estar ahí haciéndolo en vivo. Bueno, y ahora vamos a una versión de la Internacional. Una versión jazz muy bonita. Y esta versión yacera empieza con un aire de vals que podemos ir danzando. La Internacional. Decir sin gritar, ¿no? Bueno, gracias Lara por el pase a este último tema. que casi siempre terminamos con una subversión del tema de Carlos Puebla, de Hasta Siempre, ¿no? Que escuchamos ahora de fondo por el terceto. Pero no vamos a escucharlo por el terceto, vamos a escucharlo por un grupo. Hola, no. ¿Ahora no? No, no, no, seguro. Pero no me interrumpas mientras estoy hablando. ¡No, no quiero nada! Bueno, ¿qué no querés? ¿Qué no querés, Río? Bueno, y antes de este tema, vamos a escuchar al grupo Pueblo Nuevo y Braulio López desde Cuba. A ver qué nos dicen. Hasta siempre, comandante. Y así lo dijo el grupo Pueblo Nuevo y Braulio López. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, entrañable transparencia de tu querida presencia. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Vienes llevando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, no te esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. La otra oreja.